Esta nueva confrontación se da en medio de un intento del Gobierno Nacional de avanzar en la modificación de algunos edificios de la ex-ESMA que no están bajo su control, porque dentro del predio funcionan varios espacios manejados por diferentes organismos.